solo fue un instante para comprender lo que yo sentía. Pues me equivoqué y me dijo adiós por siempre en la vida. Yo que siempre fui un gran ganador en cosas de amores. Más de una mujer me entregó su amor. Que Dios me perdone. Que me voy llorando, que me voy, me voy. Sentía, pues me equivoqué y me dijo adiós por siempre en la vida. Hoy mi corazón sufre decepción de haberla perdido. Entregó su alma al que siempre fue mi gran enemigo. Amen.